31 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con un asunto evidentemente de gran interés para toda nuestra población, como es el convenio del sector de la piel y las negociaciones que hasta ahora se han venido desarrollando. Les hemos venido informando al respecto desde que, como decimos, bueno, pues se constituyera la mesa negociadora. Se han celebrado un total de 4 reuniones y la verdad es que las novedades al respecto no son positivas, ni mucho menos. Le vamos a hablar de ello. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable de industria de Comisiones Obreras en nuestra provincia, Jesús Serrano, con quien hemos venido durante todo este tiempo informando, como decimos, sobre esos encuentros que se iban manteniendo entre patronal y sindicatos. Y bueno, pues lo dicho, Jesús Serrano, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya decimos que no son buenas noticias porque incluso, ¿no?, en su momento nos destacabais que la intención, si todo iba por buen camino, ¿por qué no?, era que antes de llegar a las vacaciones de verano, dejar sentado un principio de acuerdo, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Pues claro, como tú dices, nosotros nos pusimos como objetivo y así lo intentamos plantear, es que, bueno, que tuviéramos una serie de reuniones, calendarizamos esas negociaciones y, hombre, ya fecha que estábamos deberíamos de haber, por lo menos tener ya consensuado una serie de puntos, ¿no? Nos hemos visto de que, bueno, durante 4 reuniones nos han estado dando pases para un lado y pases para otro la patronal. No tenemos cerrado ninguno de los puntos que teníamos cada uno de nosotros, tanto la patronal como los sindicatos, ¿no?, en cada una de las plataformas. Y bueno, en la última reunión hemos hecho una reflexión y vamos a dar una pensada durante estos meses de julio, agosto y en septiembre. Bueno, pues lo que haremos es iremos a una asamblea de afiliados en la cual le explicaremos a los afiliados cómo se han desarrollado las negociaciones y a partir de ahí pues tomaremos una decisión, ¿no? Así que, por tanto, ese es el primer anuncio que podemos señalar. Quedan suspendidas las reuniones. Había en concreto para este mes de julio, había todavía un encuentro más programado, pero ante la falta de avances se decide, por tanto, podemos decir que suspender esos encuentros. Lo próximo que llegará será una asamblea de trabajadores en septiembre. Sí, sí, lo que lo has explicado bien. Es así. Digo esto porque, bueno, había, como ya te dije, en las diferentes veces que has contactado con nosotros, ¿no?, había 3 cuestiones principales en el convenio. Uno es la regularización de la jornada laboral, otro el tema del empleo, ¿no?, y otro que, bueno, que no es baladí, pero no era tampoco de los prioritarios, que era el tema de la subida salarial, ¿no?, que tuviera ese convenio. En ninguno de los 3 hemos tenido ningún avance. Es más, por parte de la patronal, el tema del empleo se ha negado a resolverlo en la mesa, ¿no?, diciendo que, bueno, que ese tema no lo querían ver en la mesa. Por lo cual, hombre, ante la situación que hay en el, y ya lo explicamos, ¿no?, en algunas cuando hemos tenido posibilidades, ¿no?, por este medio, ¿no?, también por la radio, hemos explicado que, bueno, que una actividad que ahora mismo tiene un 80% de trabajadores eventuales, pues no es lógico, ¿no? Cuando ya ha pasado una época de crisis, ya está estable la partida, ¿no?, la cantidad de trabajo que hay, pues bueno, tienen que ser los empresarios, tienen que reflexionar y tienen que dar una garantía al sector, una garantía al trabajador, ¿no?, por lo menos una estabilidad, ¿no? Y por lo cual, como nos dicen que eso no es posible en esa mesa, bueno, pues nos iremos a otra mesa, ¿no? Hecho durante estos 2 meses, bueno, estamos en una época chival, pero vamos, intentaremos reflexionar con esto, con la inspección de trabajo, con la delegación con la administración, con las diferentes administraciones, que tomen cartas en el asunto, ¿no? Ya que ellos no son capaces de negociar una salida, bueno, pues que tomen otra, que sea un tercero el que ponga las cosas, ¿no?, en un punto que cumpla la legalidad vigente. Así que esto podría conducir al CERCLA. No, esto podría conducir a que, bueno, que efectivamente que haga un estudio la inspección de trabajo, que es la competente de este tema, y que haga un estudio a ver si los puestos que están en cada una de las empresas son estables y son indefinidos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues que sea con el convenio en la mano y la legislación en la mano, que vea que no es posible, no es lógico que una actividad o un sector como este tenga un 80% de eventualidad, ¿vale? Entonces nosotros hemos querido, durante estas cuatro sesiones, pues acordar o negociar ambas partes, los dos que estamos implicados, tanto los trabajadores como los empresarios, para poner una solución a esto. Una parte no quiere poner una solución, entonces tendremos que trasladar esto a una tercera persona que lo regule, ¿no? O que busque la solución, ¿no? Ya que una de las partes no ha querido buscar solución a esto, ¿no? Vale, entonces a mí me parece que no es lógico, porque, hombre, es trasladar el problema a una tercera, a un tercer ente, ¿no? Pero vale, bueno, es lo que han querido por parte de los empresarios, ¿no? Y yo creo que, bueno, que sería fácil regular el sector y regular la contratación dentro del convenio, pero hay otra cuestión básica que es la jornada, y lo vemos, y nos lo dicen los delegados, ¿no? Y los trabajadores, venimos expresando de que, bueno, que aquí no hay un límite de jornada ni anual, ni semanal, ni diaria. Y es comprensible, bueno, y porque hay un convenio de ámbito estatal que viene establecida una jornada límite, ¿no? Anual, ¿no? Pues había que establecer una jornada límite anual. Y planteamos no solo una jornada límite anual, sino plantear también un calendario anual, como tiene, por ejemplo, la construcción, ¿no? Que venga definido cuáles son los días que son de fiesta o de vacaciones o no laborables y cuáles son los días laborables. ¿Por qué? Bueno, porque con esto regulamos también el sector. Por parte de los empresarios, ¿no? Por parte de los empresarios no están abiertos a ese tipo de planteamiento, sino que cualquier día es laborable y cualquier hora es laborable. Eso, como comprenderás, no estamos dispuestos a acatarlo, ¿no? Y por lo cual, bueno, ahí estamos. El tercer punto que te dije, bueno, que es el tema de retribuciones. Subida salarial. Yo no creo, ahí no han entrado mucho en el debate, porque, bueno, bien establecido, nuestros mayores, había un acuerdo de negociación colectiva y han planteado la horquilla que hay de negociación. Nosotros estamos dispuestos a acatar lo que han negociado nuestros mayores, y yo creo que, bueno, por parte de la patronal no tiene más remedio, ¿no? Pero ahí también están ellos planteando, bueno, que el convenio si va a ser un ámbito de 2 años, de 3 años, qué temporalidad va a tener, bueno, hombre, por intentar de también picotear, ¿no?, en lo que es la retribución, ¿no? Pues, como te digo, es una actitud, creo, que no es constructiva por parte de los empresarios. Nosotros estamos intentando de negociar y que en esas mesas se trasladen los problemas que tiene el sector y buscar soluciones, y por parte de ello, bueno, pues están intentando de no tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que conlleva que tome decisiones otras, ¿no? Por tanto, por lo que deduzco de tus palabras, un poco habláis de inmovilismo por parte de los representantes de la patronal. Sí, no solo inmovilismo, yo creo que no es una actitud de no... Yo te lo digo bajo mi experiencia, que vengo de un sector de sectores industriales, ¿no? De no asumir ya que el sector de la piedra ubrique es un sector industrial, y un sector que tiene que pasar ya de la artesanía a la industria, porque hay industria, ya estamos hablando de empresas que tienen bastante plantilla y no son plantilla, no es solo artesanía, ¿no? Es industria. Por lo cual tienen que ir ya evolucionando hacia la industria. Mira, yo pongo un ejemplo. A corto, medio plazo, largo plazo, la mayoría de los clientes van a ir asumiendo o van a ir pidiendo a las empresas que se certifiquen las normas de calidad que vienen establecidas internacionalmente para poner su producto. Yo creo que ahí se tiene que dar también un paso, se tiene que cumplir las diferentes normas, tanto medioambientales como de calidad, que no lo van a exigir tarde o temprano. Y las diferentes normas de calidad te hacen que tú tengas o te auditan para que tu producto tenga una sepan de dónde viene tu producto y quién maneja tu producto hasta que se vende. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? O me estoy explicando bien, ¿sabes lo que te digo? Sí, sobre. Las diferentes normas de calidad van a imponer una serie de normas. Yo creo que tenemos que ir viendo eso antes de que nos lo impongan, ¿vale? Y hay una cuestión básica en la diferente, por ejemplo, la ISO 14000, que te pide una trazabilidad del producto, o sea, desde dónde se compra el producto hasta dónde termina y dónde se vende, quién toca el producto durante todo ese proceso, ¿vale? Pues bueno, obviamente, pues hay que gestionar como en qué puestos, los puestos de trabajo que tiene, dónde el producto, si sale de la fábrica o no sale de la fábrica. Te digo esto porque sabemos y conocemos de que, bueno, que hay muchos productos que salen de las fábricas de Ubrique, van a ciertos industrias que no son industrias por sí, son talleres, y vuelven a la fábrica. No, bueno, pues hay que tener un control y yo creo que hay que regularlo, ¿vale? Y en el convenio también habría que regularlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser una exigencia del cliente. Y todo eso estamos intentando de crear un debate y poner soluciones antes de que ocurran esos problemas. Por parte de los empresarios, pues como que no, ¿no? Pues por hacer un resumen rápido, ¿no?, de lo que nos comentabas, decíamos, había tres cuestiones principales, las tres demandas de vuestra plataforma por parte de los sindicatos. De un lado, la petición de una jornada laboral anual. Como nos dices, la patronal, bueno, pues rechaza esa posibilidad. En cuanto a la subida salarial, tampoco ha habido avances. Y en el caso de las contrataciones temporales, para que de forma progresiva, bueno, pues fuesen convirtiéndose en indefinidas, o que las contrataciones, bueno, pues fuesen en un porcentaje cada vez menor, tan temporales, ahí nos decías que incluso señalan que no debe pues debatirse en lo que es en este convenio, ¿no? Claro, nosotros no decimos que las contrataciones temporales se conviertan en indefinidas, sino que nosotros lo que decimos es que las contrataciones, los puestos que son indefinidos, se reconozca que son indefinidos. ¿Me explico? Porque hay trabajadores que llevan ya en el sector 15 años y siguen teniendo un contrato, siguen estando en el mismo puesto, pero siguen teniendo un contrato que es temporal. ¿Me explico lo que quiero decir? No es que cambien, o sea, que los nuevos contratos de temporal, no. Que lo que haya indefinido se reconozca como indefinido, ¿vale? Eso es lo que pedimos. ¿Y por qué? Porque creemos que incluso es más barato para el empresario, porque tiene una serie de bonificaciones, tiene una serie de incentivos, y para el trabajador también es bueno. ¿Por qué? Bueno, es un puesto, lleva ahí en ese puesto de trabajo una serie de años que se reconoce como indefinido. Entonces, que se le reconozca, ¿no? Y en este aspecto donde nos anunciaban, ¿no?, que si no se quiere pues ver dentro del convenio por parte de la patronal, vais a acudir, en este caso, bueno, pues a las autoridades, a la administración, para que examine la inspección de trabajo esa serie de contratos. Bueno, vamos a ver, las competencias de hecho, ¿quién es el que tiene que vigilar? ¿Quién es el que hace de policía sobre hecho? Pues la inspección de trabajo es la que tiene las competencias. Si nosotros nos hemos sentado con la patronal y le hemos dicho, mire, usted, este es el mapa que hay en el tema del empleo, vamos a regularizarlo, y nos dice que no, bueno, pues mire usted, no es que nos diga que no, es que nos dice que eso no lo quiere ver en la mesa del convenio. Pues mire usted, si no quiere ver esta, o no le ponemos solución en esta mesa a este problema que tenemos, bueno, pues nos iremos al otro sitio que es competente para que busque solución a ese problema, ¿no? O sea, es que es obvio, no vamos por motus propios, sino porque ellos nos han obligado a ir a la inspección, ¿no? Nosotros nos gustaría regularizar la situación en la mesa del convenio y que se reconozca de que hay ciertos puestos en cada una de las empresas que son indefinidos, o si existen esos puestos en las empresas, son indefinidos. Pero ellos no quieren, ¿no? Por lo cual nos están obligando a ir a un tercero, ¿no? Bueno, pues como decimos, todo esto conduce a que, después de que no hayáis visto ningún tipo de avance, insistimos, hayáis decidido suspender las reuniones y que sean los trabajadores los que tomen decisiones o con sus votos, con su opinión, lleguen al acuerdo para, imagino, saber cómo vosotros actuar como representantes, evidentemente, de los trabajadores a través de esa asamblea de trabajadores en septiembre, ¿no? Claro, nosotros, hombre, plantearemos a los trabajadores cuál es el rumbo que hemos cogido nuevo, cuál es el nuevo rumbo. Y bueno, plantearemos también cómo vamos a intentar identificar, cómo vamos a intentar solucionar esos problemas por otra vía que no sea la vía de la mesa del convenio, ¿no? Y eso lo explicaremos, ¿no?, allí, ¿no? Y bueno, y pediremos también, bueno, creo que nos digan su punto de vista, ¿no? ¿Vale? Porque hay otra serie de posibilidades. Digo, a bote pronto, uno, medidas de protestas. Evidentemente esto requiere de que haya un apoyo de los trabajadores mayoritario. Otro, incluso, pues revisar la plataforma y revisarlo a la baja. Pero bueno, esto ya no sé yo hasta qué punto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esto es tan obvio. O sea, es que no creo que sea posible revisar algo que la ley te da. O sea, tú no puedes renegar de unos derechos que tienes. Es decir, si tú el derecho tuyo es tener un trabajo que te reconozca un contrato indefinido, sea, esto no es una cuestión que no, nosotros vamos a plantearle, vamos a explicarle a los trabajadores qué es lo que vamos a hacer para conseguir ese objetivo. Y no es más que tener una serie de reuniones con las administraciones, con la inspección, y ponerlo en conocimiento de la sociedad en general. Mire usted, que aquí hay una serie de irregularidades que se tienen que solucionar, ¿vale? Y ya tomaremos, o sea, lo mismo, mira, por este medio, por el medio de esto es un medio de comunicación, y tenemos de hacer ver a la sociedad que esto no puede seguir así. O sea, que no es una cuestión, que este sector no es un sector que esté en crisis para tener un 80% de eventualidad. ¿Me explico? No es un sector que haya unas fluctuaciones. No estamos pidiendo de que haya una cantidad de indefinido que no amortigüe la subida y bajada de contrataciones de diferentes campañas. Eso no lo estamos pidiendo. O sea, a mí no me gusta, se prefiere de que a un trabajador que se le contrate por una campaña, cuando termine la campaña, se vaya antes de que hacer un ERE que tenga que amortizar. Me explico, eso no estamos diciendo, pero nos parece excesivo que haya un 80% de eventualidad. Me explico, hay que volver. Las empresas tienen que reconocer que necesitan una serie, un número de trabajadores para hacer su actividad normal. Y si ese número de trabajadores para hacer su actividad normal es una plantilla estable, y es la plantilla indefinida que tienen que tener cada una de las empresas. No es normal de que las empresas no tengan, porque eso, o sea, hay algunas empresas que no tienen plantilla propia, por así decirlo, porque todos están eventuales, o la mayoría están eventuales, y lo único que tienen 3 o 4 trabajadores. Eso no puede ser. Si usted se dedica a hacer trabajo en la piel, y se dedica de una manera estable a hacer trabajo en la piel, los trabajadores que trabajan en su empresa tienen que tener un empleo estable también, ¿vale? Ese es el criterio. Y eso lo marca la ley. O sea, se dice por parte de la ley que aquellos puestos de trabajo que no tengan una duración determinada se reconocerán como indefinidos. Pues que así sea. Y nosotros no vamos a pedir a los trabajadores que hagan dejadez de los derechos que vienen en la ley, sino nosotros lo que vamos a obligar a los empresarios que acaten la ley y acaten lo que dice la ley. Pues ya decimos, sobre todo la pregunta iba dirigida porque, evidentemente, ¿no? Cuando nos comentabas que vais a repensar, ¿no? Después del verano, para repensar un poco la situación, evidentemente en esa asamblea de trabajadores habría varias posibilidades, como digo, ¿no? Bien plantear medidas de protesta, bien repensar a la baja lo que se había solicitado en la plataforma, o bien, por ejemplo, que es lo que nos confirman, ¿no? Que lo que se va a plantear es, ya que en el seno de la mesa negociadora no se resuelven o no se quieren abordar estos temas, llevarlos a la administración competente. Ajá. Vale. Es un poco... Hay otros puntos, bueno, que estamos abogados a la negociación, porque la administración no nos va a solucionar el tema del incremento salarial ni el tema de la jornada. Bueno, la jornada con matices, ¿no? Porque, bueno, también hay cuestiones que, bueno, las jornadas que se están haciendo actualmente, pues también está, aunque no se venga marcado una jornada máxima, bueno, pero está fuera de la legalidad, porque también reconoce la ley una serie de descansos, una serie de jornada máxima, ¿no? Que, bueno, que también podemos tocar. Nuestra intención, verlo junto las partes, los actores del convenio en una mesa de negociación. Que la otra parte no quiere, bueno, pues nos iremos a un tercero. O lo arreglamos entre los dos, o nos lo arreglan desde afuera. O sea, esto es así, ¿no? A mí me gustaría de que lo arregláramos entre los dos. No tener que ir a un tercero que nos diga cómo tenemos que legislar, ¿no? Cómo se legisla, ¿no? Yo creo que lo lógico es que, pero bueno, si una parte no quiere, pues nos tenemos abocados a la segunda alternativa, ¿no? Recordemos que el convenio, la vigencia del convenio expiró el pasado 31 de diciembre. Y si no se llega a alcanzar ningún acuerdo, por tanto, ¿qué pasaría? Digo, por la pregunta... No pasaría nada, porque este convenio, bueno, las diferentes sentencias que ha habido con el tema de ultraactividad reconoce que el convenio sigue vigente, ¿vale? Aunque la reforma laboral dijera lo que sea. Y este convenio, intrínsecamente, viene que mientras que no se acuerde lo contrario, este convenio seguirá vigente. O sea, no hay ningún peligro de que el convenio vaya a caer y nos vayamos, no, a un vacío legal, no. El convenio sigue vigente hasta que no se negocie otro, ¿vale? Eso intrínsecamente lo que viene en el convenio, y intrínsecamente también genéricamente lo que viene en lo que ha dictado el Tribunal Superior con el tema de la ultraactividad, ¿no? Con el tema de convenio, ¿no? Y bueno, pues lo que sí que quedaría, imagino, el tema de la tabla salarial, digo, mientras no se acuerde otro convenio. Vale, el tema de la tabla salarial, ya te lo he dicho, nuestros mayores, o sea, ha habido un acuerdo de incremento salarial a nivel nacional. Aquí la única cuestión es, bueno, este convenio va a durar 2 años, va a durar 3 años. ¿Cuánto va a durar? Pues en lo que se sepa, en lo que va a durar, pues nos moveremos en una parte de la horquilla o en otra parte. Yo lo entiendo también, ¿no? Pero no es nuestra principal preocupación ahora. Nuestra principal preocupación es que hay esta actividad o este sector está desregulado, tanto en jornada laboral como en empleo. Y es lo que queremos. Primero regular, que la gente, hombre, ante una nueva carga, bueno, se han vivido épocas malas en el sector, pero ahora vuelve otra vez a una época que no se puede considerar ni buena ni mala, ¿no? Pero una época normal, bueno, pues tiene que haber unas plantillas, un tema de contratación normal. Además que eso influye también directamente no solo en los trabajadores de la piel, sino también en una comarca en general. Si una comarca que tiene unas empresas estables, unas plantillas estables, pues eso es riqueza para la comarca, ¿no? Y riqueza para la zona, ¿no? Y lo que queremos es hacer eso, que haya esa simbiosis entre el sector de la piel y la comarca de Ubrique, ¿no? O sea, por lo cual, yo creo que ese debe social lo tienen los empresarios y tienen que mover fichas. Pues seguiremos atentos. La verdad es que comentábamos al principio, ¿no?, que estábamos siguiendo estas reuniones, estos encuentros. Pero que lo último que nos llegaba es que no había noticias positivas porque no hay avances, como ha relatado Jesús Serrano, en lo que se refiere a estas negociaciones, y por tanto, la última hora es que quedan suspendidas esas reuniones durante el verano, y bueno, pues lo próximo que llegará, en principio, pues será esa asamblea de trabajadores ya en el mes de septiembre. No hay fecha concreta, imagino, y bueno, pues se esperará a mediados, imagino, de mes, no sé si ya que pase la feria de nuestra localidad aquí de Ubrique, pero bueno, pues en esas fechas, ¿no?, en septiembre. Bueno, esperemos que la fecha de la localidad sea un punto clave para cerrar, ¿no? Ojalá cerremos antes de que sea, ¿no?, que sea un objetivo, ¿no?, de cerrar. O sea, nosotros, por nuestra parte, creíamos que era posible de cerrar antes de las vacaciones de verano. Pues no ha sido posible, bueno, no ha sido por nuestra culpa. ¿Vale? Bueno, pues ojalá que haya pronto avances al respecto que beneficien a todos, pero bueno, por el momento lo que podemos contar, ya decimos, las novedades en referencia a esta negociación en torno al sector de la piel, al convenio colectivo, que bueno, pues apenas ha mantenido los agentes sociales, los representantes de sindicatos y patronal, 4 encuentros en total. Y bueno, pues sin ningún tipo de avance, como nos indica Jesús Serrano. Pues como siempre, agradecerte, representante, ya decimos, a nivel provincial de Comisiones Obreras, Industria, que nos viene informando al respecto de lo que es el convenio, agradecerte como siempre toda la información y seguiremos atentos a lo que vaya aconteciendo. Por supuesto que también pues hablaremos con la patronal, con los representantes de los empresarios, para conocer su opinión al respecto de todo este tema. Y ya decimos, ojalá que pueda haber avances próximamente, pero esta es la última hora al respecto. Jesús Serrano, no sé si hay algo más que indicar. Nada, muchas gracias y bueno, a vuestra disposición para otra, cuando lo necesitéis, vamos, ¿vale? Estaremos atentos a la convocatoria, ya decimos, a la fecha, una vez que se cierre de esa asamblea de trabajadores. Venga, pues gracias por todo. Muchas gracias, venga. Buenos días. Sí.